Estos son los titulares del jueves 19 de septiembre. Muere un niño apuñalado cerca de una escuela japonesa en China. La acería japonesa Nippon Steel reenvía al gobierno de Estados Unidos su plan de adquisición de US Steel. La Reserva Federal de Estados Unidos baja su tipo de interés de referencia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Un niño de 10 años fue agredido con arma blanca cerca de una escuela japonesa en el sur de China. La cónsul general de Japón en Cantón, Kijima Yoshiko, comunicó a periodistas que el niño murió en el hospital en la madrugada de hoy jueves. El alumno fue apuñalado por un hombre cuando iba camino de la escuela en Shenzhen, provincia de Cantón, sur de China, el miércoles por la mañana. La policía local dio a conocer que se detuvo al sospechoso de 44 años en el lugar de los hechos y se lo está interrogando. Se desconoce su motivo. La cónsul Kijima manifestó que el niño fue herido con un cuchillo en el abdomen. Expresó el deseo de que las autoridades chinas garanticen la seguridad de los ciudadanos japoneses. La escuela a la que asistía la víctima permanecerá cerrada durante el resto de la semana. Los funcionarios consulares japoneses se mantendrán en contacto con la institución y ofrecerán apoyo a la familia del niño, así como a sus compañeros de escuela y sus familias. En junio, otro hombre armado con cuchillo atacó a personas en una parada de autobús de una escuela japonesa en Suzhou, en la provincia de Jiangsu, este de China. Una mujer japonesa y su hijo resultaron heridos. La encargada del autobús, de nacionalidad china, intentó detener el ataque y murió al ser apuñalada por el agresor. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución palestina que exige a Israel poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos en un plazo de 12 meses. Israel ocupa la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967. En julio, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que se describió como ilegal la presencia israelí. La resolución, de carácter no vinculante, fue aprobada el miércoles con el apoyo de 124 países, entre ellos Japón. El Reino Unido, Alemania y otros 41 se abstuvieron, mientras que 14 naciones, incluyendo Estados Unidos, rechazaron la resolución. El documento también exige a Israel retirar todas sus fuerzas, suspender nuevas construcciones de asentamientos y sacar del territorio a los colonos. Asimismo, insta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a presentar un informe en un plazo de 3 meses a partir de la implementación de la resolución. Es muy improbable que Israel la acate. Sin embargo, la intención de la resolución es incrementar la presión internacional sobre ese país. Queda por ver si ejercerá alguna influencia sobre la intensificación de la ofensiva israelí en Cisjordania, controlada por los palestinos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora NHK, la siderúrgica japonesa Nippon Steel reenvió un plan para adquirir la acería estadounidense US Steel. La iniciativa tiene el fin de aumentar las posibilidades de obtener la aprobación del gobierno de Estados Unidos para el acuerdo. Medios de comunicación occidentales informan que el gobierno estadounidense está dispuesto a posponer su decisión acerca de la adquisición hasta después de las elecciones presidenciales previstas para noviembre. Los dos fabricantes de acero llegaron a un acuerdo sobre la adquisición en diciembre pasado. Posteriormente, el plan se presentó ante el Comité de Inversiones Extranjeras estadounidense, pero se vio envuelto en la polémica debido a las elecciones. El sindicato United Steelworkers y varios funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden han expresado su rechazo a la adquisición. Pese a ello, el viernes apareció una noticia en el periódico The Washington Post en la que se afirma que el presidente Biden aún no está listo para tomar una decisión al respecto debido a la fuerte preocupación de que la economía local sufra si el acuerdo no se materializa. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió bajar su tipo de interés de referencia en medio punto porcentual. Es el primer recorte que aplica desde los primeros días de la pandemia de coronavirus, hace 4 años y medio. La decisión se anunció el miércoles durante la reunión regular de política monetaria de la entidad. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró: "La economía está fuerte y la paciencia ha dado fruto". Las autoridades monetarias habían mantenido el tipo de interés por encima del 5% durante más de un año para combatir la inflación. Esta estrategia consiguió frenar el aumento de los precios, lo que llevó a la Reserva Federal a considerar que ya era hora de reducir el tipo de referencia. En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Powell afirmó: "Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una recalibración adecuada de nuestra postura relativa a la política monetaria, puede mantenerse la fortaleza del mercado laboral en un contexto de crecimiento moderado y de una inflación que se reduce de manera sostenible hacia el 2%. Y agregó: "Al mismo tiempo, aliviar la restricción a un ritmo demasiado lento podría debilitar indebidamente la actividad económica y la situación laboral". La tasa de desempleo aumentó ligeramente en Estados Unidos y las altas tasas de los créditos inmobiliarios desalientan a la gente a comprar vivienda. Por eso, la Reserva Federal decidió actuar resueltamente, con la convicción de que el menor costo del dinero alentará la inversión y protegerá la economía contra una ralentización. Sin embargo, Powell reconoció que los responsables de la política monetaria aún no han cumplido su misión. Se proponen reducir la tasa en otro medio punto porcentual para fin de año. Los mercados bursátiles de Estados Unidos fluctuaron marcadamente después del anuncio de la Reserva Federal de que reducirá su tipo de interés de referencia, una decisión que ya se esperaba. El índice Dow Jones subió más de 370 puntos y alcanzó un máximo intradía récord, pero cerró con una baja del 0,2%. El índice de referencia japonés Nikkei 225 subió en un momento más de 1.000 puntos en la bolsa de Tokio, pero posteriormente terminó la sesión matutina a 37.284 puntos, 904 por encima del cierre del miércoles. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.